a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad. Las horas junto a ti son minutos para mí. Tu voz, tu mirar, tu cálida piel me hacen olvidar que hoy te encontré. Para ti lograr esa verdad que quiero gritar y a la vez callar por tenerte en mí hasta despertar. Son minutos para mí, no quiero preguntar de dónde vienes tú, ni saber cuándo te irás o si regresarás. Caminaré mientras te recordaré. Un día comenzó y tan perdido estoy. Sé que un payaso fui, pero no me resigné porque yo no puedo más vivir sin ti. El amor se da, el amor se va, vete tú con él y yo sigo fiel. El amor grité, el amor gocé, el amor pedí solamente a ti. De nada valdrá de nuevo intentar, porque sé que ya no me vas a amar. Me resignaré, no esperaré, todo terminó, pero digo yo. El amor se da, el amor se va, como el huracán que no tiene plan. Cual loco corsé, mi pobre infiel, que al final verás ya no llegará. Hoy mi corazón llora su ilusión, no quiere creer, no puede querer. Las horas se van y no volverán, el amor te di, del amor sufrí. Y en esta mi ciudad comprendí la realidad. El mundo de hoy cambió, todo se trastocó. Sé que un payaso fui, pero no me resigné porque yo no puedo más vivir sin ti. El amor se da, el amor se va, vete tú con él y yo sigo fiel. El amor quité, el amor cosé, el amor que di solamente a ti. Y nada valdrá de nuevo intentar, porque sé que ya no me vas a amar. Me resignaré, no esperaré, todo terminó, te lo digo yo. El amor se da, el amor se va, como el huracán que no tiene plan. O al loco corcel, mi pobre infiel, que al final verás ya no llegará. Mi corazón llora su emoción, no quiere creer, no puede querer. Las horas se van y no volverán. El amor te di, del amor sufrí, del amor sufrí. Yo canté mi dolor y no te olvidé. Jamás pude alejar tu amor de mi ser y te soñé. A ti te canté, eras como la flor de mi corazón, la guardé junto a mí como una ilusión de juventud. En mí, como aquella flor que un día soñé, jamás pude alejar tu amor de mi ser, hoy soy feliz. De mi ciudad. Hace tanto tiempo que no vengo. Hay niños que corren y hojas que caen. Hay estudiantes que sueñan con terminar los estudios. Y profesores que sueñan con comenzarlos. Hay enamorados que caminan distraídos por la alfombra que el otoño les ha despegado. Y luego estoy yo, solo. Y casi tengo frío. Un día más sin amor. Un día más que pasó. El roce da qui es él, tal vez soy yo, ya no lo sé. Un día más que pasó, un día que escapó, va hacia el sol a olvidar y dejará de brillar. A este niño yo ya pasé y sigue por la huella que yo dejé, viviendo un día de más y tantos ya. Si los años han muerto, los recuerdos van más allá. ¿Qué pasó? Un día más que se va, un día más que murió. Me hablabas tú de un gran amor, yo te creí, no fue así. Yo de mi amor a ti te hablé, en realidad era verdad. Todo eras tú, pero pasó, te fuiste así y yo perdí. Yo estoy casi bien, mi vida sigue igual, la veo pasar. Y juntos otra vez, tú verás cómo todo cambia. Yo estoy casi bien, mi vida sigue igual, la veo pasar y juntos otra vez, tú verás cómo. Ah. otra vez, otro amor verás. Yo quería triunfar en la vida y en todo triunfé, menos contigo, querida. Yo tenía en mí una gran locura que no creció, se transformó. Decime lo que hice de mi vida. Decime lo que hice de tu vida. Quería que vivieras mi vida y tú querías vivir la tuya. Yo tenía a mi lado toda tu belleza y no supe verla. Decime lo que hice de mi vida. Decime lo que hice de tu vida. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. No mostraré la tumba donde enteré a toda una vida que ya se fue. Y romperé el hielo que separó nuestras felicidades y el corazón.

hacia atrás. Solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Una voz que viene de un atardecer me hace ver que aún puede ser. Hoy estoy muy lejos de esos recuerdos. ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿O te habrás olvidado? Tal vez pensas que fue una tontería conocerme, que aquella arena y aquel mar solo fueron recuerdos. Cierro los ojos y te imagino. Esperaré un mes, un año, toda la vida. Porque lo que siento no tiene tiempo. Se llama amor. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Un amor que viene de un atardecer me hace ver que aún puede ser. Los órganos de San Miguel parecen un lamento hoy. Yo escucho su triste canto mientras me lleno de recuerdos. Pienso en las horas vividas, en los sueños compartidos, en todo el encanto que se alejó de mi vida. Porque si hay amor en ti, te vas de mí. Sé bien que te arrepentirás, tú no me olvidarás. De tu vida hoy seré

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vi nacer la flor en mi jardín, se marchitó un día después. Conocí el amor, un bello ayer, tan solo duró lo que duró la flor. Y acaso nací para llorar, o estás creyendo aún que el amor no finirá. Acaso nací para llorar, y tal vez algún día olvidaré tu amor. Esperanzas yo perdí, cuando al fin comprendí el dolor de tu traición. ¿Y acaso nací para llorar, o estás creyendo aún que el amor no finirá? ¿Acaso nací para olvidaré tu del mar. La Sierra Negra parece petrolero, llena de sombra, oro y sol. Y ya van tres meses sin verte junto a mí, tres meses aquí. Y al barco postal, rompiendo la soledad, me llevará por fin tu carta, tus semestrales. ¿Cómo te extraño yo? Tan lejos estás. Thank you. lo mejor. No me olvides, allá donde nací, donde dejé toda mi vida y me espera el amor. Jamás a otra me con verdadera pasión. A tu lado soy feliz, en tus brazos dormiré. Jamás a otra me como te amo a ti. Las noches te amaré.

a mi casa no volver. Te amo, en mi sueño más te amo. Te amo, soy feliz al despertar. Te amo, no me dejes ya partir, pues en ti creo que voy a morir. Quisiera dormir junto a ti y un buen día oírte decir, después de amar y vivir. Oh, oh, oh, quisiera contigo vivir y en tu rostro descubrir que todo esto es realidad. Te amo, mi corazón grita te amo y mi ser quiere el tiempo detener. Te amo, quiero hacerte comprender que feliz soy al verte sonreír. Quisiera dormir junto a ti, estar cerca al despertar y ver al sol irradiar. Oh, oh, oh, quisiera contigo vivir en tus brazos y en tu piel, a mi casa no volver. Quisiera dormir junto a ti, estar cerca al despertar y ver al sol irradiar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Silvi, no debes llorar. Silvi, yo sufro también. Yo sé que tú olvidarás, que hoy me alejo de ti. Silvi, no es tu adiós. Silvi, no busco otro amor. Me voy tan triste sin vos. Y yo sé que me esperarás. Yo sé bien que a tu edad el amor no es más, no es más que un pasaje. Debes llorar, Silvi, pronto volveré. Yo amo tu candidez, jamás yo te olvidaré. Los sueños que quieres vivir son tuyos y míos también, porque yo regresaré.